Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, el clérigo chiita Muqtad al-Sadr le ordenó al ejército del Mahdi que deje de luchar. Seis días después de que las fuerzas iraquíes atacaron bastiones de Sadr en Basora y Bagdad. A cambio, Sadr exigió que el gobierno iraquí libere a los miembros del ejército del Mahdi que fueron encarcelados, que ponga fin a las redadas de hogares y que ayude a traer de regreso a los chiitas desplazados por los recientes enfrentamientos. A pesar del pedido de Sadr, continuaron los ataques con mortero en Bagdad y Basora. 350 iraquíes murieron durante la última semana de enfrentamientos entre chiitas. Previo al sorpresivo anuncio de Sadr, miembros del ejército del Mahdi habían amenazado con seguir luchando hasta que Estados Unidos se retirara de Irak. Un miembro del ejército del Mahdi dijo: "No bajaremos las armas hasta que los ocupantes se retiren de Irak. Y recibimos órdenes del honorable Muqtad al-Sadr de que cuando los ocupantes se hayan retirado por completo de Irak, estaremos listos para bajar nuestras armas. Hasta ese entonces no sucederá nada. Recibimos órdenes de nuestros comandantes y si Dios quiere pondremos fin a la ocupación. Estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas y a nuestras familias, a sacrificarlo todo. Seguiremos hasta las últimas consecuencias, hasta el último minuto. Mantendremos a la ciudad de Basora segura y a salvo." El intento de las fuerzas armadas iraquíes por expulsar al ejército del Mahdi de Basora parece haber fracasado en gran medida. Según la CNN, las fuerzas de seguridad iraquíes controlan menos de un cuarto de la ciudad. El domingo, miembros del ejército del Mahdi asaltaron la estación de televisión estatal de Basora y transmitieron imágenes de los soldados iraquíes entregando sus armas. Mientras las fuerzas armadas iraquíes luchaban en Basora, las fuerzas armadas estadounidenses incrementaron su participación directa al llevar a cabo múltiples ataques aéreos. La policía iraquí informó la muerte de 8 civiles el sábado cuando un avión de combate estadounidense baleó un hogar en el sur de Basora. Mientras tanto, el norte de Irak fue atacado con aviones de combate y artillería turcos. Los funcionarios turcos dijeron que 15 rebeldes kurdos murieron en los ataques del jueves y viernes. Turquía ha llevado a cabo varios ataques en el norte de Irak desde mediados de diciembre con el apoyo directo de Estados Unidos, que le ha estado proporcionando a Turquía inteligencia en tiempo real. Los líderes árabes reunidos en Damasco volvieron a apoyar la iniciativa árabe de 2002 para la paz con Israel. La propuesta le ofrece a Israel paz y relaciones normales con todos los países árabes a cambio de su retirada de todos los territorios tomados en la guerra de 1967. El secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, dijo: "Reiteramos que el hecho de que los países árabes sigan presentando esta iniciativa de paz depende de que Israel cumpla con sus compromisos en el marco de las resoluciones internacionales para lograr la paz en la región." Sucesivos gobiernos israelíes han ignorado o rechazado la oferta que exigiría que Israel desmantele los asentamientos del territorio ocupado de Cisjordania. Mientras tanto, Israel aceptó quitar aproximadamente un 9% de los bloqueos de calles en Cisjordania. El anuncio tuvo lugar durante una visita de la secretaria de Estado Condoleezza Rice. Actualmente Israel tiene más de 580 puntos de control y bloqueos de calles en Cisjordania, 30 de los cuales fueron construidos tras las negociaciones de paz de Annapolis. En materia electoral, la senadora Hillary Clinton prometió seguir haciendo campaña hasta la convención demócrata, a menos que se resuelva la disputa sobre las primarias en Florida y Michigan. En una entrevista con el Washington Post, Clinton dijo: "No tengo ninguna intención de detenerme hasta que terminemos lo que comenzamos y hasta que veamos lo que sucede con las próximas 10 elecciones y hasta que resolvamos lo de Florida y Michigan." Y agregó, y si no logramos resolverlo, lo resolveremos en la convención. Para eso existen los comités de credenciales. Cuando se le preguntó si había alguna posible situación en la que abandonaría la carrera antes de las últimas primarias el 3 de junio, Clinton dijo que no. El senador Barack Obama respondió diciendo, la senadora Clinton puede seguir en la carrera el tiempo que quiera. Mientras tanto, Obama logró el apoyo de otros dos senadores demócratas, Bob Casey de Pensilvania y Amy Klobuchar de Minnesota. Las primarias se celebran el 22 de abril en Pensilvania y el 6 de mayo en Minnesota. En materia económica, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, planea publicar un nuevo plan para regular los mercados financieros. McClatchy Newspapers informa que esta es la mayor reforma de supervisión de mercados desde el periodo posterior a la Gran Depresión. Según los informes de la prensa, el plan de Paulson fusionará algunos reguladores bancarios federales, le quitará fuerza a la agencia que regula el mercado bursátil e impondrá regulaciones a los fondos de cobertura. Paulson también establecerá una nueva Comisión Federal de Origen de Hipotecas para supervisar la financiación de las hipotecas. Mientras tanto, la Reserva Federal anunció que otorgará otros 100.000 millones de dólares en préstamos a corto plazo a los bancos. La Reserva Federal ya prestó 260.000 millones de dólares para evitar que los bancos vayan a la quiebra. Los funcionarios del gobierno prevén que el número de estadounidenses que reciben bonos alimentarios llegará a 28 millones a fin de año. Durante el año pasado, se incrementó el número de beneficiarios de bonos alimentarios en más de 40 estados. Se registró un aumento del 10% en las personas que reciben dichos bonos en 6 estados: Arizona, Florida, Maryland, Nevada, Dakota del Norte y Rhode Island. En Virginia Occidental, uno de cada 6 residentes ahora recibe bonos alimentarios. Los fiscales militares desecharon todos los cargos contra un infante de marina acusado de asesinar a 24 iraquíes desarmados, entre ellos mujeres y niños, en la localidad de Haditha en 2005. El soldado de primera, Stephen Tatum, se convirtió en el quinto de 8 acusados implicados en la masacre de Haditha en ser absuelto de los cargos, en un caso que suscitó la censura internacional de los soldados estadounidenses en Irak. Inicialmente, Tatum afrontó cargos de asesinato no premeditado y homicidio culposo. Un infante de marina declaró que Tatum le dijo que le disparara a un grupo de mujeres y niños iraquíes que encontró en una cama en una habitación cerrada. Dicho infante de marina dijo que se retiró del lugar, pero que luego vio a Tatum regresar y escuchó un ruido fuerte, posiblemente disparos o una granada. El ex gobernador demócrata de Alabama, Don Siegelman, dice que la política jugó un importante papel en su procesamiento. En su primera entrevista, desde que fue liberado de prisión, Siegelman afirmó que hubo abuso de poder en su caso y citó en reiteradas oportunidades la influencia de Karl Rove, el exdirector político de la Casa Blanca, declarando al New York Times que sus huellas digitales están desparramadas en todo el caso. El viernes, el exgobernador de Alabama fue liberado con la obligación de comparecer ante la justicia mientras apela a un procesamiento por cargos de corrupción. Los críticos dicen que es el blanco de una casa de brujas política. Más de 50 exfiscales generales solicitaron una investigación del Congreso del caso de Siegelman. Los principales líderes de la oposición de Zimbabue reclamaron la victoria de una elección que podría desbancar al presidente Robert Mugabe, que ha dirigido el país durante 28 años. Aún no se han publicado los resultados definitivos de la elección. Los resultados provisionales filtrados a The Independent de Londres anoche señalaban que el principal partido opositor, el Movimiento por el Cambio Democrático, había obtenido 191 de 210 bancas en el Parlamento. En Grecia, manifestantes a favor del Tíbet intentaron interrumpir una ceremonia el sábado donde Grecia le entregó la llama olímpica a China. Un grupo de activistas intentó impedir que la llama llegara al estadio de Atenas, donde funcionarios de Pekín aguardaban, pero fueron rápidamente retirados por la policía griega. Mientras tanto, el Dalai Lama acusó a China de amenazar la cultura tibetana al permitir que un número cada vez mayor de personas de nacionalidad china se muden al Tíbet. El Dalai Lama dijo: estas instituciones monásticas son muy pero muy importantes para la preservación de la cultura tibetana. Ahora hay mucha restricción a esto. De hecho, es una forma de genocidio político. Es intencional, y los monjes y las monjas. Ahora se ve la política en la educación, y también en los últimos años se ha intensificado. El viernes, el primer ministro australiano Kevin Rudd solicitó a China que entablara un diálogo con el Dalai Lama. Rudd realizó los comentarios en una reunión con el presidente Bush en Washington. Kevin Rudd dijo: creo que sería adecuado que el gobierno chino comprometa al Dalai Lama o a sus representantes en una ronda formal de discusiones acerca de las posibilidades futuras en lo que se refiere a arreglos internacionales dentro del Tíbet. Reconocemos la soberanía china sobre el Tíbet, pero es difícil, es complejo y ciertamente serán temas que trataré cuando visite China al finalizar este viaje al exterior. El presidente Bush habló después del primer ministro australiano. El presidente Bush dijo: mi opinión sobre el Tíbet, no podría haberlo dicho mejor, y eso es exactamente lo que le dije a Hu Jintao hace algunos días, que es del interés de su país que se siente nuevamente a dialogar con representantes del Dalai Lama. Él no personalmente, sino que sus representantes lo hagan, y que pedimos cautela, y valoramos la opinión y el consejo del primer ministro sobre cómo manejar este tema. En noticias de Washington, está previsto que el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Alfonso Jackson, anuncie su renuncia hoy. La dimisión de Jackson tiene lugar mientras el país se enfrenta a la peor crisis de vivienda en años. Jackson ha sido investigado por el Departamento de Justicia y por el Inspector General del Departamento de Vivienda en indagaciones que se centran en si otorgó contratos de vivienda lucrativos a sus amigos. Mientras tanto, el presidente Bush fue abucheado y vivado anoche cuando lanzaba la primera bola de la temporada de béisbol del campeonato de la Liga Washington Nationals. Los Washington Nationals inauguraron la temporada en un nuevo estadio de $600 millones que fue casi totalmente financiado con subsidios del gobierno. En Long Island, Nueva York, un diácono de la iglesia de 80 años de edad fue retirado de un centro comercial el sábado y arrestado luego de que se negó a quitarse una camiseta en protesta de la guerra de Irak. El diácono Don Cirkel estaba repartiendo panfletos contra la guerra cuando fue abordado por guardias de seguridad en el centro comercial Schmidt Haven. Los guardias lo pusieron bajo arresto ciudadano luego de que se negó a cumplir órdenes de colocarse la camiseta del lado del revés. Cuando la policía llegó, lo acusaron de invasión de la propiedad privada y de resistir el arresto. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.